joven Mariel y el pequeño Solín se hallaban perdidos en las selvas lacandonas. Atrapados en una inesperada tormenta, se habían visto obligados a intentar un aterrizaje forzoso en una región pantanosa rodeada de selvas exuberantes. Al caer la noche, Calimán había logrado encender una hoguera para reconfortar sus maltrechos cuerpos y ahuyentar a las fieras. Calimán había encontrado al pequeño Solín no lejos de los pantanos, a punto de ser atacado por una mortal serpiente venenosa. Solo la agilidad y valentía de Calimán habían impedido que el muchacho sufriera la mortal mordedura de la serpiente y se disponía a regresar al improvisado campamento donde la joven Mariela esperaba llena de temor e incertidumbre. Mariela se sentía prisionera entre la exuberante selva, tapizada de grandes árboles, inmensas lianas y los gritos de las fieras y monos confundidos en el rumor de la noche. Mariela se sentía sobrecogida y temerosa, y en su recuerdo brotaban las palabras de su padre, el profesor Ramiro Mendoza, que tiempo atrás le dijera al referirse a aquellos lugares: no hay en el mundo emoción más emotiva que escuchar embelesados el canto de la selva lacandona. Sentirnos parte misma de la naturaleza que subyuga, estremece, acobarda y acaba por recibirnos como madre amorosa de sus brazos o aniquilarnos bajo el peso de su exuberancia. Vivir una noche en la selva lacandona es como estar más cerca de Dios. Aquellas palabras vibraban en el recuerdo de Mariela. Le parecía escuchar a su padre repetir aquellas frases llenas de profundo respeto hacia la selva que tanto amaba. Los claros y hermosos ojos de Mariela se inundaban de lágrimas. Lágrimas de emoción, respeto y temor hacia la selva que la aprisionaba. De pronto... ¿Qué fue eso? Me pareció escuchar pasos entre las hojas, como si alguien se acercara hacia ti. Mariela se atrevió a mirar en torno, tratando de descubrir el motivo de aquel ruido. Y luego, su voz temerosa e interrogante se atrevió a brotar. ¿Calimán? ¿Es usted? Lentamente la joven se incorporó. Sufría una sensación de miedo y al mismo tiempo obedecía un deseo interior de saber quién estaba ahí, oculto entre la maleza. Calimán, Calimán, ¿es usted? Calimán. Avanzó hasta sentir el rumor de las hojas húmedas sobre su rostro. Las llamas de la hoguera trazaban mil extrañas figuras entre la maleza. Era como si un ejército de fantasmas luminosos danzaran confundiéndose con las lianas y el follaje. De pronto se estremeció. Más que sentir, adivinó que alguien estaba a sus espaldas. Un calofrío de temor recorrió su cuerpo y claramente escuchó una respiración fatigosa, agitada. Sentía un aire caliente que le acariciaba la nuca y la estremecía. Conteniendo su angustia y terror, Mariela se atrevió a girar lentamente para descubrir a quién estaba a sus espaldas. Es la respiración de una fiera hambrienta o de un hombre convertido en fiera. Debo saber quién es. Debo hacerlo aunque esté muerta de miedo. Lentamente giró, descubriendo un cuerpo que se ocultaba entre la maleza. ¿Quién es? ¡Responda! Nuevamente escuchó aquella respiración agitada y entre el follaje descubrió los ojos que me miran terriblemente. Mariela se daba cuenta que aquellos extraños ojos confundidos entre las sombras de la selva la miraban fijamente. Y la joven, ahogando un grito de terror, retrocedió. Luego, a atropellándose, huyó creyendo ponerse a salvo del peligro. Las lianas y ramas de los árboles la detenían como grotescas manos de la naturaleza. Caía dolorosamente, pero impulsada por su angustia volvía a levantarse y reanudar la fuga. Sentía que aquel ser extraño, hombre o animal, la seguía implacable. Le parecía percibir en la nuca aquella respiración fatigosa y ahogada, como de una fiera hambrienta o de un hombre convertido en fiera. Caía a correr con todas sus fuerzas, pero la espesura del follaje se lo impedía. De pronto sintió que alguien la detenía bruscamente. Quiso librarse, pero la aprisionaban con toda la fuerza. ¿Qué pasa, Mariana? ¿No me reconoce? Calimán, es usted. Vamos, Mariana, controle sus nervios. Escuchemos sus gritos y venimos hacia acá. Todo lo rápido que nos fue posible. ¿Pero qué tiene? ¿Qué le pasa, Mariana? Calimán, creí que ese misterioso ser era que me había tratado. ¿Misterioso ser? Vamos, ¿a qué se refiere usted? No lo sé exactamente. No puedo decirle si era un hombre o una fiera. Estaba allí oculto entre la maleza. Su respiración caliente y fatigosa junto a mis pies. Ah, tal vez se lo imaginó. No, Calimán. Después vi que era una sombra que se ocultaba detrás de la maleza y que estaba allí agazapada. Y luego vi dos ojos. Dos terribles ojos que se clavaban en mí. Dos ojos amarillentos, vidriosos. Vamos, controle sus nervios, Mariana. El miedo nos hace ver cosas que no existen. Estoy segura que era alguien. Una fiera o un hombre. No pude resistir más y corrí. Corrí sin rumbo fijo, sintiendo que aquella sombra me perseguía, me acosaba. Tranquilícese ya, Mariana. Tranquilícese. No se advierta a nadie alrededor de nosotros. Véalo usted misma. Los ojos claros de Mariela, aún cubiertos de lágrimas, miraron temerosos alrededor. Se ha ido. Pero estoy segura que había alguien mirando. Bien. Entonces ahora regresaremos a nuestro improvisado campamento. ¿Se siente mejor, Mariela? Sí. Si ahora que está usted a mi lado, los temores se desaparecen. Mal. Mi pierna. Me duele mucho. Pero he encontrado a su hijo. Sí, estaba cerca de aquí. Tuve suerte al encontrarlo. En esta selva es fácil perderse. En 50 metros. Es herido. Bueno, sufrió un fuerte golpe en la pierna derecha. Esperemos que no sea de gravedad. Ahora vamos, Mariela. Junto al calor de la hoguera trataremos de descansar un poco. Vamos, vamos. Las recias y musculosas manos de Calimán frotaban cuidadosamente la pierna herida del muchacho. Duele mucho, Solín. Poco, sí, señor. Afortunadamente no hay fractura. Sufres una fuerte contusión, pero pronto estarás bien. No tenemos medicina, ni nada. Te equivocas, mi pequeño Solín. La naturaleza nos ofrece sus bondades. Estas hojas que he encontrado servirán para mitigar sus dolores. Te envolveré la pierna con ellas y estoy seguro que mañana te sentirás mejor. ¿Plantas medicinales, muchacho? Claro. En una selva tan exuberante como esta abundan las plantas curativas. Mis desconocimientos en botánica y medicina me permiten descubrir varios tipos de plantas medicinales. Ya puedo asegurarte que aquí encontraré más plantas curativas para casi todas las enfermedades conocidas. Eso es, ya está. Ahora quédate quieto, descansa junto a la hoguera y disponte a dormir, que hasta el mejor medio en esta ocasión. Señor, tengo hambre. Me di cuenta cuando regresábamos que recogías algo. Unas frutas, tal vez. Exacto, sí. En esta zona hay una gran variedad de frutos comestibles. Frutos tropicales deliciosos que mitigarán el hambre y la sed. Mira, prueba esto. Calimán ofreció la carne jugosa y rojiza de un fruto que desgajaba entre sus manos. El pequeño Solín la llevaba hasta su boca y... ¡Deliciosa! ¿Cómo se llama este fruto? Mamey. Dame un poco, ¿quieres? Es un fruto común de estas zonas tropicales. Pues come todo lo que quieras. Pues por lo menos de hambre no moriremos en esta selva. Tienes razón, Solín. Ahora deja mirar al lado de nuestra joven amiga. Está aún impresionada y temerosa. Además, ¿crees que en realidad vio algo? ¿O fue solo su imaginación? No lo sé, no lo sé, muchacho. Es probable que haya visto a una tierra acercarse peligrosamente. Estamos en una zona selvática donde las tierras abundan. Bien pudo ser, pues, un jabalí o un tigre. O un hombre. Un lacandón. Es posible. Estas selvas son sus dominios y tal vez nos observen. Alemán se acercó lentamente hacia la joven Mariela. Ella permanecía quieta, inmóvil toda su belleza, tratando de cubrirse el aire húmedo que se filtraba por entre su ropa hecha jirones. Sus claros ojos aún tenían la expresión de miedo e incertidumbre y vigilaban en torno, temiendo descubrir algo. Mariela. ¿Es usted, Karina? ¿Se siente un poco más tranquila? Sí. Perdóneme si me dejé llevar con angustia. No, por favor. No necesita dar explicaciones. Cualquiera en su lugar habría sentido pavor. Tome y cúbrase con esto. ¿Qué es? Es un abrigo hecho de palmas. Los naturales de estas regiones los usan con frecuencia para cubrirse del frío y la lluvia. Por supuesto que no es elegante, pero resulta práctico. Gracias, Calimán. Calimán puso sobre los hombros de la joven aquella especie de capa construida de palma. Las recias y musculosas manos de Calimán oprimieron suavemente la espalda de la joven. ¿Tiembla usted? Calimán, ¿tiene usted que creerme? No fue producto de mi imaginación, de miedo lo que vi. Ahí detrás de las malezas estaba oculto alguien. Y vi claramente esos ojos que... Bien, pero no se desespere. Yo la creí. ¿Me creí? Naturalmente. Pudo tratarse de una fiera que se acercó atraída por el fuego. Ahora mismo podemos estar rodeados de fieras ocultas entre la maleza que nos observan detenidamente. Calimán. Pero no tema que ninguna fiera se acercará, pues el fuego de la hoguera les provoca temor. Las fieras son nobles, Mariela. Jamás atacan sin motivo alguno. Pero he sabido de casos que... Que atacan a los exploradores. Te contaré algo, Mariela. Cualquier fiera, desde el gato montés a un respetable tigre, atacan por dos motivos principales. Por miedo o por hambre. Al hombre lo atacan al ver invadidos sus terrenos. Y por miedo, algunas ocasiones atacan asediados por el hambre también, pero... en esta selva, donde abundan las especies menores, las fieras se hacen sobre todo con las más débiles. Es mentira que un tigre, un león, un jaguar, un ocelote o un tigrillo atacan traicioneramente. Nunca. Cuando son obligados a defenderse o a luchar, siempre lanzan un rugido que es como el franco reto al enemigo. Mariela, ¿puedes asegurarle que el único animal de la creación que ataca cobardemente es el hombre mismo? Es que... creo que era un hombre el que me vigilaba. ¿Cómo? ¿Qué dice? No estoy segura, pero... me pareció ver la sombra de un hombre escondido entre la maleza. Y los ojos no eran los de una fiera. Aunque tenían un brillo extraño, salvaje, diría yo. ¿Un hombre? Es decir, que piensa que estamos siendo vigilados, tal vez, por nativos de esta región. Recuerde que en estas selvas vírgenes, ningún hombre se atreve a vivir. Ninguno, excepto los lacandones. Bueno, los lacandones, orgullosos y altivos descendientes de una de las razas más portentosas de América. Los lacandones, dueños y señores de la selva, que conviven con el tigre y el jaguar y saben el lenguaje de las aves y conocen los enterros de las selvas. Los lacandones, tribus errantes que tienen como casa la exuberante selva y como techo el cielo maravilloso de Banantán. ¿Es probable que seamos vigilados por lacandones? Pues es probable, sí. Aunque es muy improbable que se encuentren en estas zonas. Sus dominios principales son más hacia el sur, hacia la ribera del río Suchiate, o sus afluentes, el Ajapecate y el Lacanza. Y en cierto modo los lacandones son nómadas. Cambian de ubicación con frecuencia para evitar contacto con los demás hombres. Porque así es cierto. Me rehuyen a todo aquel que consideran extraño a sus costumbres. Y es probable que algún clan o familia lacandona habite por esta zona. Pero si es así, no tenemos nada que temer, Mariela. El lacandón es como el tigre, valiente y decidido a pelear por sus dominios, pero jamás traicionaron. Tal vez nos observen, si es verdad. Pero cuando se den cuenta que somos unos indefensos náufragos en la selva, nos prestarán toda su ayuda. Calimán. Calimán no se consigue. Es cierto que Lacandón es noble y sincero, pero... varias veces han sido burlados por exploradores sin escrúpulos, por trabajadores chicleros y madereros, y más de uno guarda viejos rencores hacia el hombre blanco. No debemos confiarnos, Calimán. Tal vez si nos vigilan, nos consideran enemigos. Tal vez, Mariela. Pero debemos dejar todo en manos del destino y prepararnos a luchar contra un enemigo mortal y poderoso. Es la selva misma. Estamos muy lejos de cualquier población. Descansemos, Mariela. Necesitamos reponer fuerzas para mañana una vez que el sol apunte en el horizonte y enfrentamos la lucha contra la selva. De donde Calimán y sus amigos se hallaban perdidos, precisamente en el aeropuerto militar de un lugar del estado de Oaxaca, el comandante en jefe de la zona recibía a un enviado del gobierno. Bien, comandante, ¿qué más tiene que informarme? Ese hombre llamado Calimán estuvo aquí mismo el día de ayer. En su ruta de vuelo, invadió zonas controladas militarmente y lo obligamos a descender de su avioneta. Viajaba acompañado de un jovencito llamado Solín y de una mujer joven y bonita. ¿Está usted seguro que se trataba de Calimán? Por supuesto. Vi sus documentos de identificación y sus ropas. eran muy especiales. Usaba algo así como un traje hindú, casaca y pantalones blancos de seda con botonadura de oro, y un turbante donde traía una gran esmeralda. Un tipo extraño. ¿Cómo justificó su presencia en esta zona? Dijo que había perdido la ruta, hacía un vuelo hacia el Pacífico y perdió el rumbo. Pidió que llenáramos el tanque de combustible y partió. ¿Y qué me dice de esa mujer que lo acompañaba? Calimán aseguró que era su esposa, pero mintió seguramente, obligado por el revólver que escondía a la mujer. ¿Está seguro del rumbo que tomaron? Hacia el sur, señor. Se internaron hacia Chiapas, precisamente hacia la zona donde anoche se desató una fuerte tormenta. Y lo más probable es que hayan muerto. ¿Qué dice? Esta mañana logramos comunicarnos con Tuxtla Gutiérrez. No tiene ningún informe respecto a Calimán. Y tampoco hay reportes de ninguna otra ciudad en Chiapas. Es decir que o tomaron rumbo diferente, o la tormenta los hizo estrellarse en plena selva. Comandante, disponga que una flotilla de aviones se dé a la búsqueda de Calimán en toda la zona comprendida de la tormenta. Tienen que encontrarlos. Es una orden. El cielo límpido cambiaba la fisonomía de la exuberante selva. Calimán, repuesto de la fatiga vivida la noche anterior, se disponía a emprender la marcha a través de la selva y dictaba órdenes a Solín y a la joven Mariela. Mariela, hay que recoger suficientes frutos para el camino. Tal vez más tarde no encontremos alimentos. Sí, llevaré todo lo que podamos. Señor, ¿vamos a fabricar arcos y flechas con estas ramas? Así es, Solín, así es. Pero escucha una cosa. No hagas el menor movimiento sospechoso. Mariela tenía razón. Nos vigilan, Solín. Nos vigilan constantemente entre la selva. Ten cuidado. Mucho cuidado. ¿Qué peligros aguardan a Calimán y a sus amigos en las selvas lacandonas? ¿Podrán encontrar los aviones de rescate?